¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy Femat La Mole y me da mucho gusto saludarlos. Estamos en Botaneando con La Mole. Una vez más, en lugares deliciosos donde comer, donde probar cosas ricas. Y hoy estamos con unos tacos que ya hemos hecho para Botaneando con La Mole. Estamos en Tacos Mike. Así que acompáñenos porque están celebrando su nueva sucursal que está aquí en Morelos, José M. A. Morelos. Y lo que es, ¿qué me dicen? Aquiles Cerdán, que es lo que es San Nicolás. A una cuadra de lo que es Avenida Universidad, aquí en la Callejón del Taco. Para que vengan, porque acabamos de llegar con nuestros amigos de Tacos Mike. Y mira, aquí nos encontramos aquí en Tacos Mike, mi compadre Memo Hierro, míralo. ¿Qué onda, Memito? Te agarré comiendo, ¿va? Oye, queremos decirle a toda la gente de Botaneando con La Mole que ya estamos de estreno con esta nueva sucursal. Estamos aquí en el Callejón del Taco. Esta camioneta que, bueno, trae los deliciosos Tacos Mike. Ya habíamos grabado para Botaneando con La Mole. Y obviamente la gente, pues, les gustó mucho. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien, carnal. Mira, ¿de qué pediste, mi Memo? De cebrada y frijolitos. Te dejo comer. ¿De frijoles? De cebrada. Es que te dan el refresco gratis. Ah, hay que decirle a la raza que si ustedes ven el video aquí de Botaneando con La Mole, recuerden que al comprar su orden de 5 tacos, el refresco es gratis. Y vengan aquí al Callejón del Taco aquí en San Nicolás, porque ya está Tacos Mike. Tacos de harinita y de maíz, de deshebrada, de machaca con huevo, de chicharrón. Papa, frijol, chicharrón, en harina y maíz. Eso, ahí están. Pues ahí están los taquitos, ahorita me voy a echar yo unos. Acá están los clientes. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas? Todo bien. Todo bien, hace mucho que no te vi, ahora ya regresamos con la nueva sucursal. Aquí andamos, sus órdenes. La Mole 2. La Mole 2. Parecemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué onda, compadre? Dijeron, ¿qué pidió? Vamos a conocerlos apenas. Oye, pues, qué chido, qué chido. Mi compadre, una orden se echa el solo. Oye, ¿cómo te llamas, mijo? Inelo, cinco tacotes. Señorita, ¿cómo está? Bien. ¿Ya? ¿De qué pidió? Ya se los armó. Ya, más o menos. De cebrada. Compadre, ¿cómo anda? Todo bien. Todo bien, ya va. Excelente. Chicharroncito. Ya vamos avanzados. Chicharroncito de cebrada, muy bueno. Perfecto, muy compadre. Bueno. Pues los dejo desayunar, compadrito. Felicidades que viene con la familia. Ahí está, esto es parte de Tacos Mike, carnal. Es la nueva sucursal, ¿verdad? La nueva sucursal, estamos en calle Morelos. Entre Zona Norte y Aquiles Cerdán. Toda la gente conoce aquí la agencia Cartablanca. Ándale. Ya vende el comercial. Nada, me falla. De donde está la agencia, la cuadrita esa la acabamos de bautizar como el Callejón del Taco. El Callejón del Taco, para que toda la raza llegue y, bueno, sea parte. Es que ya hay 5 sucursales, pero ya les están acercando más para así que es. A lo mejor igual no vayan hasta la matriz, ¿no? Sí, a veces está un poquito más lleno unas que otras, pero lo hacemos para dar un mejor servicio para todos. Perfecto, y también estábamos platicando que también pueden ir a eventos, ¿verdad? También, para todo tipo de eventos nos pueden contratar, ahí les vamos a poner los números para sí, que... Sí, ahorita los ponemos. ¿Para qué? ¿Qué? Hasta en bodas, hacemos bodas. Hasta bodas. Sí, saludo a mi compadre Martín. Órale, no, pues es que están deliciosos. Mira, además vamos a poner los teléfonos para que marquen. Ahí está el menú, y aquí está el teléfono, 82-77-33-17 y terminación 16. Y cuando vengan, a Monterrey, vengan a los Tacos Mike, ¿verdad? Sí, es una tradición ya. Es una tradición. Cumplimos 11 años, primeramente Dios. 11 años, carnal. Se dicen rápido, pero la verdad es que la gente les gusta por la calidad de los tacos. Pues la verdad, sí, empezamos en un triciclito y gracias a Dios, pues ya hemos abierto más sucursales, acercando siempre el taco a la raza donde lo pida. Sí, y la verdad, muy buen taco, ¿eh? Qué bueno, empezaron con un triciclo y ahorita ya deja para las cheves. ¡Ay! Ya ando bien, hijo. Creo que me jode para demasiadas cheves. Oiga, le voy a encargar yo unos, écheme uno de chicharrón. Ah, vale. Uno de chicharroncito y uno de... ¿Está bien? Ya las tenía la mía, mira. Aquí está. Vamos a armarlo, mi querido Memo, ¿cómo ves? Va, a, así es como se debe de armar usted un taco maya. Ejemplo, agarramos salsita. ¿Ok? Agarramos de la molcajeteada. Y luego le echamos limoncito. Ahora le quitamos la el limón. Esto le quedé acá. Y salecita. Poquito. Y luego haces esto. Vas a hacer esto. Vas a poner el dedo hacia arriba para tener un equilibrio. Las pompis hacia atrás. Tienes que tomar las pompis así. No tengo, pero y así irá. El chicharroncito está sensacional. Todos los guisos, yo ya los he probado porque ya hemos hecho botaneando por la mole, veo. Quiero que se le antoje a los nuevos comensales. Y luego con refresquito like. Pues mi Memo Yerbas, ¿cómo viste los tacos, Mike? Ay, Jesús, cómo me cayeron tan bien, así que me tratas bien en la mañana. Qué bueno que te gustaron. ¿Cuáles son los que te gustaron más? No, eso es Deshebrado. Ya sabes que soy fan de este Deshebrado, y Pecolito. Bueno, los invitamos a Tacos Mike. Recuerden que su nueva sucursal, Sazón en Movimiento, le llaman. Está aquí en Aquiles Cerdán y José M.A. Morelos, que está obviamente a una cuadra de lo que es Avenida Universidad. Ahí los invitamos, señores. Tacos Mike. Sazón en Movimiento. ¡Ay! ¡Uy!